Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Clash de Gijón, que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y en la página de internet de Radio Clash, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés del mundo mundial. Este será el viaje número 59 de este tren, en el vagón donde damos charlas, hacemos comentarios y sugerencias, pues os voy a regalar unas cuantas frases que yo creo que son interesantes. Pues respecto a la música que sonará en los vagones, pues nos centraremos sobre todo en dos grupos americanos cuya sencillez y eficacia pues demuestran aquello de que menos es más. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos a Estados Unidos. Bueno, no quería empezar ya el otro tema. Bien, era el grupo de Boston llamado The Del Fuegos, así en español. Un nombre que para nosotros pues no tiene mucha lógica, pues parece como si sobrara alguna palabra. Es decir, no son los fuegos, sino los del fuegos. En fin, les conozco porque al final de los años 80 cayó en mis manos un disco de vinilo, por supuesto, en aquella época, que era un recopilatorio de un sello discográfico nuevo, yankee, llamado Sludge, y el disco se titulaba Nuevo Rock Americano. Y en él pues aparecían una serie de grupos, ¿no? Inmediatamente me llamó la atención el nombrecito este de Marra, ¿no? T del Fuegos. Pero además me gustaron desde el principio, con un estilo sencillo pero eficaz, ¿eh? Demostrando, como os he dicho antes, que menos es más. El batería da cuatro golpes, ¿eh? Como si tocara con pereza. Los demás, lo mismo. Bueno, lo habéis podido comprobar en el tema que ha sonado y que se titulaba Backseat Nothing, nada de asiento trasero. Evidentemente hace referencia a alguna negación de alguna amiguita. Nada de asiento trasero. Bueno, pues ajo y agua, muchachos. Y ahora vamos con otro título, titulado Missing You, echándote de menos. En fin, este la echaba de menos y eso que no había pasado al asiento trasero. Vamos allá. Té del Fuegos, Missing You. Del Fuegos. Ambos temas que habéis oído hasta ahora pues pertenecían a su primer disco del año 1985, titulado The Longest Day, El Largo Día. Bueno, pues entre los fans de estos tíos estaba nada menos que Tom Petty, que ya era toda una estrella de rock, pero que se dio cuenta lo buenos que eran. El grupo lo formaban dos hermanos, Dan y Warren Zanes, y dos amiguetes del colegio. Tenían pinta de buenos chicos, muy jóvenes, chavalillos, ¿no? Pero nadie diría que incluso habían tocado pues en prisiones de esas de Estados Unidos, donde los que andan por allí pues dan miedo a cualquiera, ¿eh? Bueno, ahora os voy a poner su parte más tranquila, ¿eh? Con el tema Have You Forgotten? ¿Has olvidado? No, ahora no os digo ninguna coletilla, ¿eh? Mejor os dejo con esta bonita balada que se acerca poco a poco. Darling, please tell me true, have you forgotten all that we've been through? Have you forgotten all those promises? Bien, pues curiosamente los del Fuego pasaron a tocar por España dos o tres veces, ¿eh? Y en Barcelona actuaron tanto en un sitio que se llamaba Celeste como en otro que se llamaba Estudio 54, con conciertos que la crítica pues puso como buenísimos. Por allí andaban Loquillo y otros rockeros del lugar pues aprendiendo, sí señor, aprendiendo lo que es la esencia del rock y cómo se hace sin tener que tocar mil notas. Bueno, los del Fuego pues sacaron solo tres discos y se separaron. Parece ser que los dos hermanos se llevaban a matar. De hecho, la última vez que pasaron por Barcelona solo estaba uno de los hermanos, el que canta. En el tercer disco tuvieron ayuda de gente famosa, entre ellas la de Tom Petty. Os voy a poner un tema de este disco titulado Wear It Like a Cape, algo así como llevar eso como una capa, donde ya se les nota pues un poco más sueltos o con más músicos, ¿no? Con vientos y demás, aunque sencillamente pues siguen siendo The del Fuegos. Everybody needs someone to help them get in the groove. Yes, and I believe I found the one. Only when I found you. Seems to be a reason why we try so hard, try to keep it showing. Oh, in between sheets we keep the heat. Pues eran los del Fuegos. El último tema que os voy a poner de ellos pues es otra balada, Marca de la Casa, que estaba en su segundo disco del año 1985 y que se titula Coupe de Ville, y espero que os guste, ¿eh? Otra baladita muy muy agradable. Thank you. taken there under troubled lights. I had to ask, is something wrong? Where's that spark inside? Esto es Radio Crear de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Después de esa música que hemos escuchado del grupo D del Fuegos, pues ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias. ¿Vamos para allá? Bueno, ya estamos por aquí y hoy os voy a regalar algunas frases. ¿Pero qué frases? ¿Qué frases? Pues resulta que revolviendo entre mis papeles, cosa que hago todas las semanas para decidir de qué os voy a hablar, pues he encontrado unas frases de un filósofo holandés llamado Spinoza que me han parecido de interés, sobre todo para los que en su día pues recibimos una educación religiosa, que en este país casi somos todos. Pues bien, frente a la imagen de Dios que nos transmitieron y que de alguna manera siguen teniendo incluso los que dicen no creer en él y que es la de una especie de padre siempre enfadado por nuestras faltas e incluso por las faltas de otros, ¿no? Por ejemplo, yo soy culpable de las mías, pero además soy culpable también de las de Adán y Eva, lo cual hace que uno nazca con un pecado ya original, ¿no? En fin, es un Dios al que se teme y hay que temer, por si acaso, ¿no? Un día, hablando de este tema, un amigo que dice ser ateo, pues me confesaba que cuando afirma categóricamente que no cree en Dios, siente cierto desasosiego interior ante semejante valentía u osadía. Es decir, que nos lo metieron bien metido en el colegio y demás, ¿no? Pues bien, frente a ese concepto, el filósofo Spinoza escribió ya en el año 1665 un concepto de Dios que es toda una revelación, por lo menos para mí, y que creo que os puede interesar, aunque solo sea por pura curiosidad, ¿eh? Bueno, según Spinoza, Dios, de hablar con nosotros, pues nos hubiera dicho cosas como las siguientes. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo has construido y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, los lagos, las playas. O sea, que deja de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero es que salgas al mundo a disfrutar de la vida y de todas las cosas que he hecho para ti. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tiene que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de un niño, pues mucho menos me vas a encontrar en ningún libro que no sé quién ha escrito, ¿no? Deja de tenerme miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enfado, ni te castigo. Deja de pedirme perdón. Vamos a ver, si yo te hice, yo te llené de necesidades, de sentimientos, de pasiones, de incoherencias, de libre albedrío. Entonces, ¿cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo voy a castigarte por ser como eres, si fui yo el que te hice? La sexualidad es un regalo que te he dado y que te permite expresar tu amor, tu gozo, tu alegría. Así que no creas todas esas cosas que te han enseñado en contra y que te impiden vivirla con naturalidad. Por otro lado, deja de alabarme. ¿Qué clase de ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben. Yo ya sé lo que hago. Así que confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir cómo tengo que hacer mi trabajo? No te voy a decir si hay algo después de esta vida, pero sí a darte un consejo. Vive como si no la hubiera, como si fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar y de ser feliz. En fin, queridos oyentes, cuando leo estas frases de Spinoza me quedo sorprendido por el hecho de que alguien en el año 1665 escribiera esto tan liberador. Pero también siento tristeza de que, al menos por estos lares, pues esta idea de un Dios tan bueno y comprensivo pues no llegó. Y si llegó, pues no consiguió imponerse, ya que aquí lo que se siguió transmitiendo es lo de toda la vida. La Iglesia Católica y un Dios enfadado al que hay que temer constantemente. Una pena, una pena. Por eso os doy esta otra visión de un Dios naturaleza, mucho más cercano y mucho más lógico. En fin, puestos a creer o no en la existencia de un Dios, no está mal tener esta idea de él, ¿eh? Bien, pues aquí está la charlita de esta semana. Y nosotros nos volvemos pues a los vagones de música. Vamos para allá. eran el grupo Rank and File. Era otro grupo que aparecía en aquel álbum que os he comentado al principio del programa, de una discográfica yankee llamada Sludge. Bueno, pues estos se llamaban Rank and File, escrito Rank and File, que se puede traducir por la tropa. Curiosamente, estos estaban también formados por dos hermanos, un tal Viruta y Tony Kingman, bueno, y sus amiguetes, ¿no? Aunque estos no eran de Boston, como los del Fuego, sino eran de Austin, Texas, que es una ciudad de donde salen muchos grupos buenos, ¿eh? Hemos escuchado un tema suyo titulado Sound of the Rain, el sonido de la lluvia. Y ahora vamos a escuchar de ellos otro tema. I want walking, es decir, voy andando. Y es un tema que se acerca mucho al country, pero de una forma muy sencilla, muy sencilla. De hecho, a estos los calificaron como cow punk, es decir, cowboys del punk. Bueno, lo de punk venía porque tenían una pinta un poco rebeldilla. Bueno, pues como os he dicho, el tema que vais a escuchar, muy trotón, es I Went Walking, es decir, fui caminando. No sé dónde irían caminando, ya que estos del country pues siempre van a caballo. Eso sí, es un country knife, sencillote. Eran los Rank and File disfrutando de la pradera. Bueno, estos le hubieran gustado al dios de Espinosa, ¿eh? Mucha pradera y mucha alegría. Tanto, ahora vamos a ir una balada de ellos titulada Lucky Day, Día Feliz. Lucky Day. Bueno, eran Rack and File en su día feliz, Lucky Day. Bueno, pues esta tropa, ya que Rack and File quiere decir la tropa, pues solo sacaron un par de discos más, pero ya no emitían esa candidez de caballo, ¿no? Se pasaron a hacer un rock a lo Bruce Springsteen que no les pegaba nada. Así que, bueno, mejor acabar con el último tema de su primer y mejor disco, Se titula Coyote, el tema que os voy a poner, que es un título muy significativo, pues uno puede imaginarse tranquilamente a un coyote yendo de aquí para allá, Todo muy sencillo y muy bonito, es decir, cowboy punk de primera, Rack and File Coyote. Oh, Bueno. Después de semejante demostración de trote campestre, damos un giro de 180 grados. Bueno, el trote campestre este estaba muy en coherencia con esto que hemos dicho del dios de Spinoza, ¿no? Que era un dios de la naturaleza y de percibirle a través del campo, de los ríos, de las montañas, y no en esos templos fríos que hemos construido, ¿no? Bueno, pues ahora damos un giro de 180 grados, nos venimos para Europa y vamos con un grupo de aquellos llamados románticos de los años 80 y que parecía que no sabían tocar. Bueno, o si sabían, pero lo disimulaban bastante bien, ¿eh? Hacían techno pop bastante sencillo. No obstante, el grupo es muy, muy, muy conocido, se llamaban Ultravox y os voy a poner un tema donde se las dan de europeos, ¿no? Pues se titula el tema Viena. Aquí os dejo con Ultravox y Viena. Nada que ver con lo anterior, ¿eh? 180 grados de cambio. And soul food. A voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until eran Ultravox y el tema Viena. Os he puesto este tema un poco para que vierais el contraste un poco de lo que es un pop europeo y lo que es un rock americano, que es lo que ha sonado antes, ¿no? En fin, no es que una cosa sea mejor que otra, pero sí que son cosas bastante diferentes, ¿no? Cada uno tiene su valor. Ahora, el Dios de Espinosa, ya os digo que está más cercano de los troteros de antes, ¿eh? Esos trotes a caballo eran muy, muy, muy agradables. Estos estaban más cercanos de las catedrales, ¿eh? Y de entrar a rezar un poco. Bueno, dejemos ese tema que es muy resbaladizo. Hoy vamos a acabar, como es de costumbre, aunque a veces no lo hago, ¿eh? Pues vamos a acabar con jazz, pero con un temazo de los que hacen afición, porque es una mezcla de jazz con calipso, un ritmo caribeño muy agradable, ¿no? Os tengo que decir quién toca, porque son de lo mejorcito. Al saxo tenor está nada menos que John Coltrane, que es el mejor que ha existido. Al piano está Mal Waldron, un tipo que a mí me encanta y que encanta también a aquellos grupos y hippies alemanes que le metieron en sus filas. Había algunos grupos alemanes que tenían a este negrito allí que parecía el abuelo tocando el piano detrás de ellos. Ellos con grandes melenas y él pues todo formalito y con el traje, ¿no? Una cosa, pero bueno, es que es buenísimo. Y a la batería pues hay otro negrito llamado Art Taylor. Otra maravilla que vais a poder comprobar nada más empezar, ¿eh? Y el tema se titula, como no, Blue Calypso, y es del año 1957, pero no hagáis caso del año, ¿eh? Suena como si estuviera grabado hoy mismo. Señores, lo dicho, un tema a disfrutar, de esos que crean afición y de esos que me siento orgulloso de poneros y transmitiros. Oh, con la música de Mark Waldron and John Coltrane y el tema Blue Calypso. Se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clara de Gijón. Si os ha gustado, recordad que lo podéis volver a escuchar los viernes a las 11 de la mañana y también, pues, cuando os dé la gana, si entráis en internet, buscáis Radio Clara de Gijón, buscáis el programa El Tren de la Vida y allí están este programa y todos los anteriores, que los podéis escuchar o incluso descargar para ponerle en el teléfono donde os dé la gana. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. Os dejo con Blue Calypso, Mark Waldron and John Coltrane.